de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Ya estamos a las 9 de la mañana, 3 minutos. Ustedes nos escriben al 099-326-381. Ténganos paciencia que iremos actualizando los mensajes de ustedes, tanto en texto como en audio, a lo largo de la mañana. Hoy, como cada sábado, vamos hasta las 11 y iremos también intercalando otras noticias, que por haber sido hoy un arranque especial de Mañanas de Radio en la 36, todavía tenemos pendiente. Hay que decir además, como título, en cuanto al tema justicia, las violaciones de derechos humanos, que se informa esta mañana que desde la creación de la Fiscalía Especializada hubo 3 veces más condenas a represores que en el resto del periodo post-dictadura. Entre 2018 y lo que va de 2023, la justicia avanzó en más de 40 causas sobre crímenes de lesa humanidad, con 13 sentencias de condena y 32 procesamientos o formalizaciones. Pero con ese avance desde 2018 hasta lo que va de 2023 en particular. Vamos a recibir a la consejera Daisy Iglesias, la maestra Daisy Iglesias, consejera del CODICEN, electa por los docentes, que hace tiempo no conversamos con ella y queremos ir actualizando la realidad de la educación. Daisy, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por estar con nosotros en la mañana de este sábado. Daisy, llegada recién de... Vos nos habías adelantado que ibas a andar como parte de las tareas del Consejo, ¿verdad? Por el norte. Sí, Bella Unión, Artigas. Debo decirles que tanto en Artigas como en Bella Unión, Baltasar Brum estuvimos particularmente. El primer día oficialmente Baltasar Brum y Bella Unión. En esos lugares hubo 2 actividades oficiales que no fueron en el marco de los cara a cara. Quiero aclararlo porque tal vez algún medio de prensa presentó alguna situación de confusión. Fue el recordatorio de los 35 años del liceo de Baltasar Brum, un liceo que se inició en la década del 60 como liceo popular y que la ciudadanía luego logró institucionalizar, donde se realizó un CODICEN con 4 o 5 temas que sesionó públicamente. Entre esos temas había alguno interesante porque era el destino, la votación de algunos dineros para la comisión descentralizada del lugar. Así que a mí me parece bueno que esas instancias de votación de dineros comiencen a hacerse públicas para que se advierta el monto y también los reclamos que puedan surgir de la comunidad. De hecho, ustedes saben que se pide mucho, por ejemplo, y están muy vinculados a los movimientos estudiantiles, psicólogos. Y solo para darles una idea de las necesidades que hay y aún de lo menguado de los recursos, se saludaba que hubiera 2 psicólogos nuevos para la descentralizada de Artigas. 2 psicólogos para una realidad que está requiriendo, verdad, bastantes más profesionales. Eso fue el Liceo 35 de Baltasar Brum. Pero luego fuimos a Bella Unión, donde tuvimos el gusto de partir con algunos colegas, también estuvieron presentes, entre ellos quiero hacer un recordatorio a una colega que estuvo en la fundación sindical, que todos la conocen como Cuca, que estaba presente, porque desde que yo tengo recuerdo en Bella Unión, y estoy hablando de 15 o 20 años atrás, donde estuve por otras situaciones, se reclamaba el Instituto de Formación Docente en Bella Unión. Y se ha abierto un anexo que está dependiente del Instituto de Artigas, pero que es un anexo en un terreno que cedió la intendencia con aulas prefabricadas. Por tanto, ¿por qué les hago toda esta aclaración? Porque hubo medios en los que dijeron que era una difusión de otro tipo. Y con Julián Mazzoni participamos en esta actividad porque estaban presentes estas instancias que están vinculadas a reclamos de la comunidad que venían de tiempo atrás y que es bueno que se evidencie que también los consejeros electos por el voto docente son copartícipes de celebraciones como las del Liceo 35 y como la de la constitución de un anexo de formación docente en Bella Unión. Luego de eso, sí, yo me quedé, pero ahí ya personalmente, y me encontré con eventos de la ciudadanía que realmente me resultaron sorprendentes. Hay algo en Artigas que se realiza en víspera de la batalla Las Piedras, que le inauguró un profesor de educación física hace 46 años, y el profesor estaba presente, que le llaman la posta. Se para el pueblo, se corta la calle, hay comercio cerrado, sale la gente a la calle y es una posta de 2 cuadras entre escolares que genera un grado de adhesión y de entusiasmo, no en las instituciones, sino en la ciudadanía, muy importante, que tuvo un hecho para mí agridulce, que fue que a nivel de secundaria y de UTU, los profesores de educación física no fueron autorizados a participar, no se les liberó las horas. Y bueno, ¿por qué? Y porque esta actividad que lleva tantos años y que convoca a la ciudadanía no está institucionalizada. No, ¿dónde está fue esto, dijiste, Daisy? En Bella Unión. Ajá. En Bella Unión, después les mando las imágenes, porque realmente dicen que es el evento que convoca más ciudadanía en Bella Unión luego del carnaval. Y son cuadras, llenas de gente, todas las escuelas, los padres, bueno, todo lo que tú quieras está allí presente en ese lugar. Y me traje una tarea, que es plantear el miércoles próximo la importancia de institucionalizar estos hechos que tienen, que surgen por iniciativa docente, porque fue un docente el que lo generó, y que muchas veces no se reconocen o no se conocen en los niveles oficiales. Así que tengo tarea para el miércoles que viene, allí encomendada por algunos niños, por algunos docentes, por algunos profesores de educación física y también por el cuerpo inspectivo de Artigas, de plantear la necesidad de reconocer estas actividades como actividades de interés de la NET. Y vaya si lo son, tienen que ser declaradas, porque aquello que surge con calor popular es difícil cerrar los ojos ante ello. Daisy, estamos en mayo, ya pasamos la mitad de mayo, ¿no? Ya llevamos un tiempito del inicio de las clases. ¿Cómo están las cosas? Digo, tratando, nosotros decíamos, vamos a llamar a Daisy, el lunes vamos a estar hablando con el consejero Mazzoni, poner un poco al día, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque uno tiene el tema IABA por un lado, las ocupaciones, de liceos, creo que son 3 los que hasta el momento, ¿no? Fueron como rotando. Miranda, Damaso y Zorrilla. Pero después no hay mucho más, ¿no? ¿Está la transformación educativa en marcha también? Una pregunta, parece un poco loca, pero... vamos por partes. Sí, primera cosa, creo que estamos en un tiempo que va a estar convulsionado, va a estar agitado, y es obvio que lo va a estar. Y lo saben ustedes y toda la ciudadanía que escucha. Esta es la última rendición de cuentas donde se pueden votar recursos. Y acá, no es que lo digamos ahora, lo decimos con todas las letras en todos los lugares, se necesitan recursos. Voy a empezar por lo primero que estoy evidenciando a nivel nacional. A nivel nacional hay un problema, debe haber múltiples, pero hay problemas vinculados a la situación de los jóvenes. Hay que dar alternativas a los jóvenes, tanto fuera en el tiempo ocio, esto yo lo decía en Artigas, donde tienen problemas, y una de las cosas que saludaba allí un equipo que se presentó fue que habían logrado concretar un plan de salud para jóvenes, salud psicológica, ¿verdad? Sí. Esto requiere algunas cuestiones, y una cuestión elemental es la creación de cargos de técnicos que no van a hacer tratamiento, porque para eso está ACE, que es el segundo aspecto que deseo plantear, sino que van a acompañar para que el estudiante logre insertarse en el sistema educativo en las mejores condiciones y atender problemas emergentes y estar alerta ante problemas emergentes que se están dando en el público y en el privado también. En cuanto a situaciones de desazón o problemáticas en cuanto a la autoagresión también, no es solo el público, me acabo de enterar también de situaciones privadas. Bueno, ¿qué necesitamos? Por supuesto que el liceo, la UTU o la escuela no son los lugares de atención psicológica, pero sí necesitan un reforzamiento en aquellos que ayuden, acompañen, alerten, hagan las conexiones, y esos señores cuesta dinero, porque son cargos. Sí. No se hace de manera espontánea. Y cuando usted tiene docentes enfrentados a problemáticas, las tienen delante de los ojos, los recursos son escasos, ¿usted a qué lleva? A que el docente se desespere y no encuentre opción de cómo enfrentar algo que le está preocupando. Ese es un punto. ¿Qué otro punto tenemos? Y todo el mundo está pidiendo, en la media están pidiendo adscriptos, están pidiendo horas de apoyo, pero no acá, en Montevideo, en todo el país. Me van a contestar, la autoridad oficial me contesta que se han creado 26 cargos de psicólogos. Sí, está bien, son 26 más que no había, pero tenemos 19 departamentos, que está un poquito de uno más por departamento, se ha creado. Bueno, hay que duplicar eso, hay que generar horas de apoyo para que se han quejado los docentes, y con razón en FENAPES, del llamado recorte. Y el recorte, yo ya lo he dicho en vuestra radio, en una parte es redistribución. Claro. Tengo dos en un lugar, le doy uno a otro, sí, pero este quedó con uno y el otro con uno solo. Por tanto, hay que hacer un estudio serio, porque tal vez no todas las instituciones precisan recursos de tutorías o recursos de profesores, estoy hablando de la media, ¿verdad?, de profesores de apoyo de la misma magnitud. Es lo mismo que puede pasar con el otro gran talón en cargos, talón de Aquiles, que son las auxiliares. No pisa usted un centro educativo donde no le diga preciso auxiliares. De primaria, de secundaria, de auto, preciso auxiliares. Sí, señor, porque la limpieza hay que garantizarla, porque lo dice la Constitución de la República. Entonces, habrá escuelas o liceos, sobre todo escuelas, en los liceos es más generalizada tal vez la necesidad. En las escuelas, habrá escuelas donde usted tenga 4 auxiliares, 5 auxiliares, pero hay otra que tiene 1. Entonces hay que hacer un estudio racional, que yo supongo que ya se está haciendo, porque van a presentar ahora la rendición de cuentas, donde se diga la necesidad de cargos. Y conste que hasta ahora le hablé de los cargos aledaños a lo que es la docencia. Ahora viene el otro paquete, los cargos docentes. Claro. En primaria se necesitan cargos de maestro de apoyo. Usted no puede generar un proceso como el que está impulsando la mayoría, que tiene que ver con flexibilización de las promociones, con garantías de acompañamiento, redistribuyendo maestros de apoyo, sacándolo de un lado, poniéndolo en otro, o donde hay dos, dejando uno, o manteniendo lo que está, porque entonces su línea de implementación es contradictoria con su discurso. Y esto es al margen de lo que yo piense respecto al proceso de promoción o no en la transformación educativa. Bueno, si usted quiere hacer esto, dígame cómo lo va a hacer. Bueno, con estos recursos le aseguro que no lo va a hacer. Y creo que eso es una necesidad bastante clara. Después he oído que hay estudiantes pidiendo reforzamiento en horas de formación, como por ejemplo educación sexual, ¿verdad?, para la sexualidad. Uh-huh. Bueno, hay que escuchar eso y hay que escuchar a los profesionales, porque la transformación educativa es hoy un rótulo, ¿verdad? Sí. Está en marcha. Y yo ya lo he dicho en la radio ustedes. ¿En qué consiste? ¿Qué se está haciendo hoy? Es una transformación en distribución de disciplinas. Y el otro factor que está presente en la transformación educativa, y yo lo digo con todas las letras, es la enorme incertidumbre en cuanto a qué hay que hacer en el cuerpo docente. Es más, ¿cómo se planifica? Lo que yo recojo, y no lo recojo solo en Montevideo, porque miren que he estado en varios lugares, he estado en Colonia, he estado en Maldonado, he estado ahora en Artigas, he estado en San José. Lo que yo recojo es, díganos cómo hacer. Y realmente yo no soy la persona indicada para claro, expresarlo, porque he manifestado mi discrepancia con el currículum competencial, pero tampoco me compete por el cargo que ocupo. Pero lo que estoy advirtiendo, porque además conocen ustedes que yo ejercí la docencia directa e indirecta en cargos de inspección hasta hace poco, y algo de eso he leído, tal vez no todo lo que yo quisiera, pero he leído, es que no hay orientaciones claras en cómo planificar. Claro. Parece ser que es un terreno muy escabroso. Bueno, bien, les dije recursos, les dije las situaciones de... Faltan docentes también, ¿no? Por lo menos hace unos días escuchamos que varios padres hablaban porque le entregaron los carné, como se sigue diciendo, aunque no haya carné, y decían, bueno, tal materia no se calificó porque no tenían profesores. Tengo la experiencia familiar, decía, a mi hijo, problema, Ángel, a mi hijo le vino el profesor de literatura hace 3 días. Sí, sí, y otros que todavía no tienen. Sí, sí, no, esa realidad se está dando mucho. Ahí hay otro problema que hay que analizar, que es paralelo, no es que no esté el dinero, no hay gente para elegirlo. Eso es fuerte, ¿eh? ¿No hay gente para elegir el cargo? Son cargos que se ponen, hay que hacer llamados. Lo mismo ha pasado en formación docente en algunos lugares que están llamando a terna. O sea, no es falta, el cargo está. Seguro. El dinero está. No están los docentes. ¿Tú te acordás, Ángeles, cuando tú me entrevistabas por el sindicato de primaria, que yo decía, no, nadie está queriendo elegir algunas direcciones? Sí, claro. Y te decía, sí, bueno, es el mismo proceso. Tenés el presupuesto, pero te falta el aspirante. Entonces, esa es una situación realmente... ¿Porque no hay suficientes profesores o porque el lugar no les corresponde, bueno, les gusta? No se presentan, se llaman las listas y no hubo opción. Por supuesto que esto que estoy diciendo no es general, no en todos los casos, ¿verdad? Pero claro, los cargos que no están cubiertos están presupuestados. Y es una situación que seguramente Julián hable el lunes con detalle a nivel de la secundaria, porque hay que analizar bien qué está pasando con la oferta de cargos y hay que analizar bien qué está pasando a nivel de las ofertas docentes que se dan. Este fenómeno, mirá que en primaria se dio en algún momento. O sea, lo que es atractivo y lo que no es, al margen de que haya que estudiar, y le dejo el tema planteado a Julián, los problemas que FENAPES ha señalado en relación con la organización de la elección de horas. A mí me gustaría mucho en este momento poder, y seguramente lo hagamos la semana próxima, darle una llamada, pedirle alguna información al sindicato de profesores, que me parece que tiene una mirada además desde dentro, qué es lo que pasa en estas situaciones. Claro, porque hay están algunas disciplinas que con aquella invento, no, yo no generalmente trato de no descalificar, sino de argumentar cuando hablo de ciertas acciones llevadas adelante por lo oficial, así que me retracto y digo, cuando se generó esa solución de talleres, que a mi modo de ver fue por la múltiple presión, por la pérdida de horas, y para que no quedara como que había docentes que perdían horas, cuando se generó ese problema de talleres en música, de talleres en literatura. ¿Recuerdan ustedes que está complementado con talleres, en algunos casos optativos y en otros fijos, ¿verdad? Claro, el currículum de la transformación. Me parece que allí se generó un cuello de botella con realidades horarias o de oferta de cargos que no estaba previsto. Me parece. Aún eso no lo tengo claro. Gente que tiene muchas menos limitaciones que yo para comprender el sistema de media, y uno cuando tiene limitaciones de comprensión tiene que escuchar al que tiene más elementos, pero me parece un problema interesante. Otro problema interesante, quisiera saber a esta altura tener un dato cierto de cómo están los procesos de deserción, porque yo he insistido mucho que el problema en la educación secundaria no estaba en la repetición. Claro, en estaba la deserción. En la deserción, en el abandono, en la asistencia intermitente. Bueno, debo decirles que seguramente haya que esperar al semestre a junio, ¿verdad? Exacto. Para eso. Daisy, ¿nos das un momentito para una pausa? ¿Cómo no? Daisy, igual quiero que te quedes tranquila por lo que decía mi situación familiar, que mi hijo se quedó tranquilo también con esto de que no tenía profesor de literatura, que le dije que para trabajar en UPM o en La Soja no precisa leer al Quijote ni a Felisberto Hernández. Así que ya venimos. Bueno, y seguimos con la maestra y consejera Daisy Iglesias, consejera del CODICEN, llevada allí por los propios trabajadores de la educación. Daisy, una pregunta muy, muy concreta que tiene que ver con primaria. ¿La nueva directora de primaria o el nuevo director está ya nombrado? No, aún no. Está de manera interina quien es la subdirectora, la señora maestra Olga de las Heras. Y bueno, y debo decirte que hay acciones que a veces se presentan públicamente de una manera errónea. Uh-huh. En este caso, yo miraba, escuchaba y decía, bueno, caramba, se ha presentado, bueno, en algún medio de prensa que la señora directora saliente presentaba discrepancias con la transformación educativa, muy alejado de eso. Muy por el contrario, no presentaba ninguna discrepancia, era una persona adherente fervientemente a la transformación educativa y en realidad sus razones de relevo están basadas en otras valoraciones. Ah, bien, bien. Se llegó a decir, bueno, también se fue la inspectora general, ¿no? También se cambió. La inspectora y también técnica, dijeron que era porque cuestionó la reforma educativa. No sé si es mira, caso. Yo evidencia de esa situación yo no la tengo. La inspectora técnica se acogió a los beneficios jubilatorios, ajá, no tenía ningún problema con su prórroga. Es más, ella en un momento nos consultó, estábamos presentes el doctor Silva, quien habla, más otros inspectores, ¿verdad? Todos los inspectores generales que ahora son regionales, que acababan de hacer opción por sus cargos, y ella nos preguntó por la situación de su prórroga, y creo que debe ser una de las cosas que estábamos, ¿verdad? Que estábamos unánimemente de acuerdo con el doctor Silva, no hay ningún problema con su prórroga, usted puede continuar y la va a tener. Yo lo que recuerdo de ella es la circular vinculada a la transformación educativa, la circular inicial, que es, diríamos, argumentando en ese sentido, y después sus orientaciones, que eran todas en el marco de la actual transformación educativa. Yo no tengo evidencia de otra cosa. Bien. Se dijo que iba a asumir Milka Shannon, la actual coordinadora del proyecto de apoyo a la escuela pública uruguaya, pero después se dijo que no iba a ser. No sé, al final, ¿cómo quedó? Mira, no hay aún oficialmente propuesto, los nombres lo proponen, es obvio, ¿verdad? Claro. Lo propone el profesor Silva, ya a nombre seguramente de los tres consejeros que integran la mayoría. No hay ningún nombre planteado a este momento, sin descartar ninguno de ellos, puede ser el que tú me señalaste, claro, como puede ser otro. Para ningún sector yo creo que es bueno siempre manejar nombres, porque viste que es como el destrato a veces de nombres, no importa de qué sector sean. Lo que te puedo confirmar es que al día de hoy no hay ningún nombre y que la señora directora saliente está en uso de la licencia no gozada. ¿Hasta cuándo habría plazo para esto? El plazo es hasta el 26. ¿Mayo? Pero por supuesto que como sucede en cualquier nivel jerárquico, también sucede a nivel de ministerios, cuando no hay se puede continuar a alguien de manera interina. Yo te diría que ahora creo, todavía no tengo la información confirmada, que la señora de las Heras está haciendo algún tipo de negociación con el sindicato Afuprin y demás, que de repente es bueno que se culmine. Porque también decirte que muchos temitas de gestión que estaban a la orden del día, que a mí me irritaban sobremanera y que vivía planteando, en este momento ese problema de detalle de puntas de alfiler caotizantes a veces, porque las puntas de alfiler te pueden... Ha mermado, no ha desaparecido, ha mermado. Las respuestas ante los reclamos son bastante rápidas, reclamos, por ejemplo, salariales, pero sí tenemos hoy reclamos de situaciones que parecen endémicas en primaria, pero también se están dando en otros subsistemas, de problemas de pago. No pagan salas, por ejemplo. A mí me están llegando y yo las estoy mandando inmediatamente a primaria. Pero no es nuevo, porque en formación docente también hay docentes con afección de salario, lo cual es importante también decirlo. Claro. El tema IABA, ¿en qué está en este momento? ¿Sigue el sumario contra el director? ¿Hay algún nombramiento en marcha o hay que esperar? Bueno, acá es una situación bastante complicada administrativamente. A ver si trato de poder explicarla y que se entienda. Cuando se dispone un acto administrativo de investigación sumarial, no se puede ir para atrás. Ahí está. El CODICEN, en esto ni arte ni parte, ni el CODICEN, oficialmente estoy diciendo, ¿verdad? Claro. Ni vio, ni fue quien determinó el sumario, ni es quien puede levantarlo. ¿Es secundaria? Secundaria tampoco puede levantarlo. Una vez hecho. Claro. Esto lo hace secundaria, lo lleva adelante secundaria. Claro, ¿cuál no es la vía a mi modo acertada que tomó el profesor director del IABA? Presentar un recurso de revocación y jerárquico que se tiene que estar laudando a la brevedad. Presenta un recurso frente al sumario o frente al carácter del sumario. Y ese sí, como es de revocación y jerárquico, se trata en primera instancia a nivel de la Dirección General de Secundaria y luego viene a CODICEN. Es la vía administrativa para revisión de una situación que no es que la invente yo o la invente otro, está regulada reglamentariamente. Terminó de entrar el recurso de él, lo presentó en tiempo y forma, creo que hace 2 semanas, pero dejó abierto su defensor una puerta pidiendo que iba a complementar la argumentación, y creo que esa culminación de ampliación de argumentación la terminó la semana pasada. CODICEN va a considerar esa situación inmediatamente. Si secundaria le falla a favor a un recurso de revocación y jerárquico, termina ahí porque le falla a favor. Pero si secundaria no le considerara a favor, sigue la vía jerárquica y bueno, y ahí tendremos acceso los 5 miembros de CODICEN y podremos debatir una situación tan crispada. En cuanto a la provisión del cargo, el cargo fue dado a elegir, nadie lo eligió. Debo señalarles que el cargo tiene docente efectiva, que está en otro organismo, en comisión. Nadie lo eligió y allí hay una dupla inspectiva que fue designada, y esto, más allá de cómo se ejerzan los cargos de inspección, no estoy hablando de eso, estoy hablando del procedimiento. Es un procedimiento que ustedes también recordarán, porque en primaria muchas veces se dio, no muchas veces, 4 o 5 veces, se dio el caso ese que yo te mencionaba antes, nadie quiso elegir la dirección. Sí. ¿Mm? Sí. Y había cuerpos inspectivos que decían, lo voy a designar, y yo he denunciado incluso eso en tiempo atrás en la radio. Usted, los cargos son electivos, los cargos de dirección, no son de designación directa. Usted no puede designar, no puede decirle a alguien, tú vas a ese cargo. Y mientras tanto, preguntan todos, ¿quién se ocupa ahí? Se ocupa el inspector. Tiene que ocuparse el inspector. Otra cosa distinta es después cómo se ejercen las funciones. Eso es harina de otro costal, o del mismo costal, pero en compartimentos separados. Bien. Daisy, algo puntual sobre estas situaciones de estas recientes ocupaciones del liceo que te mencionaba Ángeles. Por lo que uno ha visto en imágenes y han contado estudiantes, se va dando como una distinta característica del despliegue policial que se hace en los desalojos, ¿no? Yo vi un video que me resultó, la verdad, me quedé sorprendida con aquellos movimientos sí. No voy a decir extraños, pero aquellos movimientos duros que parecía que se iba a enfrentar a una masa muy especial de gente. Sí, por los eso era la pregunta, digamos. Con usted... los estudiantes hay que hablar. Uh-huh. Ayer yo no estaba, ustedes saben que he estado con algún tema, venía de días, pero estaba con algún problema personal, por eso hoy no los podía acompañar. El consejero Mazzoni, que estuvo en el liceo, uno de los liceos ocupados, logró... que se tuviera una instancia de diálogo. El consejero Gavito Soudi y el consejero Mazzoni dialogaron con los estudiantes, vinieron hasta Coisén. Y bueno, con los jóvenes hay que hablar mucho, pero también hay que escuchar mucho algunos de sus reclamos y preocupaciones. Yo considero, y lo dije al comienzo, que cualquier persona más grande que ellos en edad, puede reconocer que es necesario nutrir a los establecimientos de personal técnico en psicología, y que es necesario nutrir a los establecimientos de algunas horas más, por ejemplo, de lo que en mi generación se llamaba bebelía, o de adescripción, o de apoyo. No están diciendo nada que no sea una demanda que surge de lo real. Por tanto, escuchar, y más en épocas de rendición de cuentas, donde usted tiene que proyectar el gasto, ¿no? Es bueno y es sano. Uh-huh. Y sobre todo, si usted cree, como puede creer alguna gente, que los estudiantes no dialogan, entonces, señores, que los más grandes le den el ejemplo de lo que debe ser. Y ese ejemplo se da solo hablando y de puertas abiertas, no se da de otra manera. Esto digo para los que creen determinadas cosas, porque creo que en este momento tan especial me parece que siempre hay que buscar el argumento y los puntos de encuentro que nos pueden unir, porque nadie desea ni que algunas situaciones se cristalicen, y creo que tampoco los jóvenes, porque el joven tiene el derecho de expresión de su emocionalidad y de sus planteos, no solo emocionales sino políticos, pero también debe tener el deseo de asimilar el mundo a través de la cultura. Así que lo que tú decías hoy del Quijote, o te acuerdas de los Anillos de Tormes, o las parábolas de Rodó, o en la física, química, la inteligencia artificial, o como sea, me parece que es la avidez del conocimiento que se tiene muy especialmente cuando se es joven, y que espero nadie pierda a lo largo de la vida. y como eso espero, les anuncio, son los primeros que lo saben, recuerdan ustedes la transformación educativa 1, ¿verdad? Uh-huh. Donde hablamos de los puestos de trabajo, aquel proyecto que desarrollamos desde mi despacho, la transformación educativa 1, dije varias cosas. Es para qué futuro educamos uno, porque yo creo que no puede haber ninguna transformación educativa que no atienda la evolución del trabajo en la sociedad. Perfecto. Toda transformación educativa debe tener como piedra angular el conocimiento de lo real, porque es la única forma que tú puedes orientar. Por supuesto que el conocimiento de lo real no supone estar a expensas del mercado, por favor, sino saber cuáles son los lineamientos, porque tú tenés que saber también, no cómo te adaptás, sino cómo intervenís en esos lineamientos, para que esos lineamientos sean de una u otra forma. Y ahora viene, ¿para qué futuro educamos dos? Con la inteligencia artificial. Debo decirte que en una entrevista con la ingeniera Cose, por razones que yo fui por razones de ANET, de un premio y demás, estaba allí presente uno de los grados 5 de ingeniería, que nos dijo, yo le mencioné justamente para qué futuro educamos un hijo, pero y estoy muy interesada, dije, no sabía ni yo no sabía que era su especialidad. Sí. Estoy muy interesada en la inteligencia artificial. Creo que los docentes debemos empezar a conversar, a discutir y a ver qué es eso. Sí. Sobre todo, porque mira todo lo que cambió. ¿Para qué futuro educamos uno? Lo hicimos el año pasado, ¿verdad? Sí. Cuando decíamos que los puestos de trabajo sustituibles eran aquellos que requerían menos creatividad y más esfuerzo físico. Y hoy, a menos de un año, nos encontramos que una de las cuestiones que aparecen entre paréntesis, que puede ser sustituido por la inteligencia artificial, una es el trabajo de profesor. Entonces, ¿cómo cambia tan vertiginosamente? Yo no puedo estar al margen de eso. Uruguay no puede estar al margen de eso, ni el mundo, ¿verdad? Claro. Porque esa sustitución es, a mi modo de ver, una sustitución impropia, por más que se me ha dicho por parte del equipo que trabaja en este tema de inteligencia artificial que eso no es así. Pero si no es así, tenemos que hacerlo saber. Está claro, está y muy claro. Que decir es un temazo. ¿Por qué eso sí o por qué eso no? Ustedes porque van a estar es abordando importante. Esto entonces, en ¿para qué futuro educamos dos? ¿Qué quiere decir? ¿Va a haber dos, una conferencia? Y van a estar ustedes invitados, como estuvieron la vez anterior, ya lo digo, se presentó en CODICEN, esta vez CODICEN lo aprobó. Bien. En la vez anterior no, esta vez lo aprobó por unanimidad. Bueno, eran unos nombres que eran difíciles de sortear también. Bueno, los otros también, por favor, los otros también eran difíciles de sortear. Pero me parece que a veces, argumentando o viendo, se ve el tenor y la importancia de las actividades. A veces tienen que hacerlo en la práctica para que lo reconozcan en la teoría. Y está en puntos suspensivos porque oportunamente se planteó pedirle a los equipos Ceibal si podían complementar ese panel de son cinco conferencias ya presentadas, articuladas con cronograma y todo, de una hora con un tiempo de debate. Bien. No tiene fecha entonces, esperamos para saber la fecha. No, pero va a estar próxima. Bien. Llamar a los mismos periodistas que estuvieron la vez anterior. Para moderar. Tiene que ser, Daisy. No pueden faltar. La esperanza que había sido tan negativa la experiencia de que no se iba a convocar más. No, te llamamos más. No, sí, te vamos a llamar y será un placer contar con tu participación. Daisy, tenemos que terminar, pero obviamente la audiencia nos reclama que preguntemos por este niño de 8 años que en la Escuela Brasil perdió falanges de dos dedos por un portazo en la escuela. Y nos pregunta, por ejemplo, Álvaro de Capurro, si vos estás al tanto de que la dirección de la escuela quiere responsabilizar a la maestra. Bueno, y esto abre semejante asunto, ¿no? Es un asunto muy complejo. tanto para los docentes de la institución como para las familias y, por supuesto, para el niño, ¿verdad? Sí. No es una situación chica esta. Esta es una situación de importancia porque estamos hablando de la mano derecha de un niño diestro, que en cuanto a salud hay hechos que son hay paliativos, pero la situación de fondo es irreversible. Claro. Cualquier mamá, cualquier papá en esa situación estaría, tú Ángeles tienes nietitos, hay gente que tiene hijos, bueno, estarían en un estado de, de impacto muy grande, pero eso no quiere decir que las cosas no tengan derecho ni a la defensa ni al análisis de las situaciones. Me han comentado desde la jurídica del Sindicato de Maestros que la docente ya ha estado para consulta, supongo que también la directora de la institución, porque lo que tiene ahí en Montevideo es que nuclea un amplio espectro de gente y orienta y apoya en forma muy directa, muy cercana a la gente. Y bueno, veremos la evolución. Indudablemente para tu audiencia hay una situación que no es hablable. Esta situación requiere un proceso de investigación. Sin eso duda, sin duda. Además denuncia que cualquier mamá. Denuncia que pasó porque la maestra no estaba con los niños, quedaron solos y que ya había pasado algo similar la semana pasada. La información que yo tengo es que la maestra estaba en la puerta. Esa es la información que yo tengo. Que estaba de espalda, como de espalda a la puerta, casi sobre la puerta. Pero esa es la información que yo tengo. Claro. No corresponde. Creo que en situaciones de investigación no corresponde a veces hablar mucho más. Y yo te digo esto porque no me enteré ni por la investigación ni por nada. Me enteré por otras vías. Esto está en investigación, entonces. Está en investigación y la maestra tendrá derecho, la maestra, la directora, la subdirectora, a la defensa que corresponda, pero también son situaciones muy dolorosas. Sí. ¿Y sigue, mientras tanto sigue en el cargo? Bueno, sobre eso no te puedo confirmar porque al día de ayer yo llegué y no me dio el tiempo de ver eso, pero seguramente para el lunes tengas la información porque te la voy a pasar. No sé, ahí hay muchos factores humanos a veces que hay que tener en cuenta. Si es lo más adecuado para todos o si se usan otros mecanismos que ya se han aplicado con anterioridad, que tiene que ver con que transitoriamente la persona esté en otro lugar o si tiene que ver que el sumario es con separación de cargo o no te puedo decir de eso. Lo que sí puedo decir es que se investiga las características de la investigación, al lunes te las confirmo. También hay que ver si el docente o algún docente de la institución, que no sea solo el maestro, puede ser el director, está ejerciendo el cargo o está con algún tipo de licencia. Muy bien, muy bien. Daisy, gracias. Así que situación delicadísima que debe tener su investigación. Te mandamos un abrazo y gracias por estar, No, gracias a ustedes. Cuando quieran estoy a disposición porque tengo mucha más información que la que pude dar. Imaginamos, y nosotros también más intereses, así que tenemos que arreglar para dentro de poco recibirte por acá. Un abrazo, queridos. Y agradecerles que además me hayan llamado en este día donde expresamos la memoria que siempre está presente. Sí, exactamente. Y los maestros tienen para recordar a todos, pero incluso maestros, ¿no? Tenemos maestros y maestras muy queridos que estamos recordando en este día. Los recordamos siempre, solo que hoy se expresa públicamente. Un abrazo grande, Daisy. Hasta la próxima. Un abrazo a ustedes.